el lunes 21 de febrero, firmado por Eve de Bonafini, dice que hoy no tuve un buen despertar. Empieza así la nota. Desde la cocina, lunes 21 de febrero de 2022. Perdón. Escuché y leí lo que nos dicen claramente, pero que se sabe, pues, que se dice entre los dientes. ¿Va a haber reforma de jubilaciones? ¿Va a haber reformas laborales? ¿Parece o será igual al control de precios? Bueno, todo esto se pregunta Eve y lo que propone para cerrar es convoquemos a un paro general para mostrar, pensemos, compañeros y compañeras, antes que nos coma el Fondo Monetario Internacional, pensemos y hagamos un paro general, propone Eve. Y esto originó algunas reacciones del gobierno, como la visita de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, y bueno, y algunas cuestiones que han pasado. ¿Qué mejor que hablar con la protagonista directa? Eve, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Mira, bien, contenta con la repercusión de la carta y porque siempre los trabajadores hemos reaccionado con paros, años y años haciendo paros para reclamar, para pedir, para exigir. Me parecía que este momento era oportuno porque no es verdad que el fondo no nos está poniendo la soga en el cogote. Lo que pasa es que el presidente está estirando todo para poder hablar el primero y después que pase el primero, aprieta el gancho y chao, ¿viste? Y anda a cantar a Gardel. Después, una vez que te hacen jubilar a los 70 y que todo aumentó un montón estos días mismo, ya con un descaro total que no va a aumentar, está el 30% o más, la luz, el gas, los teléfonos, los impuestos, la comida, es un desastre, ¿no? Y quieren decir que no, entonces están acostumbrados a mentir como Macri. Parece que a Macri le dio resultado y piensan que a ellos le va a dar también. Pero el pueblo está cansado, está harto de no tener para comprarse lo más necesario, y los que no tienen trabajo ni te cuento, y los jubilados, bueno, como el último orejón del tarro, ¿no? Que somos los que hicimos el país durante tantos años. Sí, tal cual. Hay un gran debate con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, como se dice, nunca un acuerdo con el fondo es bueno. No es que le dice, ay, logramos un buen acuerdo. No, es por ahí evitar una crisis una desestabilización económica, porque los golpes de Estado sabemos, ¿no, Eve, que son posibles? No, pero además porque no precisan venir con las armas. No. Te apretan matándote de hambre, con enfermedades de la pobreza, con el frío, con el calor, con la lluvia, con las inundaciones, con que te quemen los campos. Hay muchas maneras de destruirte. Ahora no precisan venir a secuestrarte y a torturarte. Te van torturando de a poco, y como te van torturando de a poco, te van ablandando. Vos pensás que los compañeros de los barrios, más pobres, están como olvidados de sus derechos, porque son 4 años de Macri y 2 de este gobierno, son 6 años que se la pasan haciendo cola para conseguir comida. Por lo tanto, el derecho al trabajo, que es el más increíble y el mejor y el único para un trabajador, el derecho al trabajo lo han perdido, han perdido la idea de que su mayor derecho es el derecho al trabajo. Creen que el único derecho es un plato de sopa. Y una bolsa de comida que se la dan estos otros que viven de ellos. A mí me parece tristísimo lo que pasa, porque no hemos trabajado en los barrios, no se ha ido en profundidad a que los niños se diviertan. Los niños solo saben que hay que hacer cola para comer, que hay que hacer cola para que te den una bolsita de comida, que si tenés suerte y vivís en la provincia, vas a comer en la escuela y vas a comer bien, y todavía te vas a llevar una bolsita de comida de buena calidad para tu casa. Pero eso pasa en la provincia de Buenos Aires, los demás no pasan en ningún lado. Todo lo que le dan es de cuarta categoría. Si vos miras el pan que les dan a veces, si vos miras lo que son los fideos, que están hechos con triturando a otros fideos, precisan no sé cuánto rato para cocinarse. Es una vergüenza lo que le dan a la gente. Lo último de lo último. Mentira que es igual que la comida de los demás. No. La comida esta que está en las góndolas dicen precios cuidados que no son ni cuidados, ni vigilados, ni controlados. Es precios para comer comida basura. Eve, hay... Mirá que yo miro, no creas que hablo porque hablo. No. Voy, lo compro, lo miro, remojo el pan, digo, Dios mío, este pan no se remoja nunca. Te queda en el medio un bodoque que no sabe de qué es. Sí, no. Que hace peso en la balanza, pero no te alimenta. Todos estos argumentos, seguramente los expusiste. ¿La vocera presidencial se presentó como tal? Sí, ella vino, me pidió una entrevista como la vocera presidencial, porque pensaba el presidente que yo estaba equivocada. Entonces yo la atendí, pero como vino como vocera presidencial, no vino en secreto, yo puse cámaras y filmé todo. Y yo le decía que no, que ella cuando estaba en el partido no pensaba igual que ahora. Pero bueno, si porque le pagan cambia de parecer, es cuestión de ella. Yo ni voy a vender mi palabra, que es lo único que tengo mío, ni voy a vender mis principios. Así que yo creo que la que miente es ella, la que miente es el presidente. Y empezamos a discutir fuerte y al final la eché. ¿Me echaste? Dijo, ¿me tengo que ir? Sí, te tenés que ir, le dije. Ahora, escúchame, perdón, Arnaldo, ya te dejo. No hubo una explicación oficial. Esto es lo que vos reclamabas, ¿no? No. Yo no lo voy a llamar a ellos. Pero no hubo una explicación nada, de la visita. No, no dijeron nada, como si no hubiera pasado. Claro, eso. Ya hicieron dos o tres conferencias de prensa y no hablaron de esa conferencia. Porque, claro, fue medio vergonzoso lo que pasó. Y como yo tengo todo grabado, ya debe tener miedo que lo pase. Pero yo ya lo conté por la televisión esta mañana, así que ya lo sabe todo el mundo. Eve Arnaldo Martínez la saluda. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde 1976, Eve de Bonafini hace señalamientos que van al corazón de las cosas. La pregunta de un ciudadano de a pie y preocupado. ¿Tanta confusión hay adentro ahora que estamos en el poder con todo lo que costó volver? ¿Cómo sentís esa confusión y esa marcha y contramarcha? Cuando uno quiere hacer un frente, ¿no? El peronismo siempre fue eso, porque si no, no hubiera existido López Rega. Claro. El peronismo fue de todo siempre, bueno, malo, regular, existieron los Menem, existieron. Lo sufrimos, lo pasamos, lo soportamos. Y ahora quisieron hacer un frente porque si no, solo no se ganaba, y armar un frente con gente como Massa y con gente que se llama como tantos otros que hay, que te dan frío nombrarlos, vos decís, bueno, muy seguro no estamos de lo que va a pasar. Y así fue, porque ellos caminan más rápido que vos, no sabés si hablan con el enemigo o no hablan, el enemigo miente todo el tiempo y descaradamente va escalando, y no se lo puede poner preso, porque acá no sé, la Suprema Corte no se la arregló, no se la recompuso, no se hizo lo que había que hacer. El periodismo, encima que te critica y te deshoja y te putea en sánscrito, le están pagando no sé cuántos millones mensuales para ponerles pautas publicitarias a Clarín. ¿A vos cómo le vas a poner pautas a un diario que te hace mierda todos los días? No entiendo yo esas cosas, ¿viste? Entonces vos querés ser bueno, pero no sirve. No sos evangelista ni un santo. Sos un político que tenés que defender a tu pueblo y al que menos tiene. No a la parte del pueblo que más tiene. Siempre están más al lado recibiendo a los poderosos, a ver si nos quieren dar un poquito de todo lo que nos robaron, y habla con ellos. Pero vos viste alguna vez que atendiera a 40 mujeres de un barrio o a 20 mujeres de un barrio, no. Porque no le importa lo que les pasa a él, ni a él ni a muchos que están en el gobierno. Eve, digamos, se están desnudando algunas cosas que pasaron en los 4 años anteriores. Por ejemplo, esa famosa que se dio en llamar la Gestapo macrista. Después se enojan porque yo le digo nazi. Claro. Sí, bueno, de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar de tu carta de pedido de perdón. No sé, como vos quieras. Si querés, da risa porque me acuerdo de eso, ¿no? Que ellos mismos querían hacer una Gestapo, pero cuando vos le decís nada, se ofenden. Se ofenden, exactamente. Sí, son tan ridículos. Sí, es, ¿no es cierto? La verdad los deja al desnudo, ¿no? Con este tema, digamos, el tema de un poder judicial tan tan terrible como lo nombró Cristina, ¿no? El partido judicial. El discurso de Cristina en Honduras fue espectacular. Sí, fue espectacular. Sí. Porque además lo que dijo, que en realidad muchos sabíamos y otros no sabíamos, que los bancos son los que blanquean la plata de la droga, eso es muy fuerte. Es muy fuerte, eso nunca lo dijo nadie. Ella lo puso blanco sobre negro. Cristina, da que hablar si habla y da que hablar si no habla. Sí. Es increíble esa mujer, increíble. ¿Seguís confiando en ella? Mucha. Uh-huh. Está mucha, bien. Mucha. Mucha porque es leal, porque es... Ya te digo, si no habla, todos preguntan, ¿qué pasa que no habla? Y si habla, dice, ¿viste lo que dijo Cristina? Tenés para hablar de una semana cuando habla Cristina. Sí, es verdad. Eso. Y para pasarlo toda la vida, porque ese discurso de Honduras fue increíble, maravilloso, como diciendo, yo sigo pensando esto. Eso es lo que hizo ella, ¿viste? Porque si no, parece que todos somos iguales y no somos todos iguales. Hay un montón de gente inteligente, proba y buena, que trabaja a cuatro carriles para salir de esto, ¿no? Eve, has hablado con hombres y mujeres del gobierno que ocupan lugares más que destacados y significativos. Mira, muchos vienen a hablar a mi casa, me vienen a querer convencer. Mismo Roberta, que vino a convencerme que yo estaba equivocada, que los jubilados van a estar fantásticos, van a estar mejor. Y bueno, le dije yo, si vos crees que todo es así, haceme un papel, yo te lo leo, pero que lo dijiste vos, no que lo dije yo. Me dijo, bueno, ya te lo voy a mandar. Nunca me lo mandó porque cuando llegó a la casa se dio cuenta que los papeles que yo le había mostrado estaban escritos pensándolos y estudiándolos. Pues yo le puse lo que yo gasto como jubilada. Claro. Jubilada rica porque tengo una pensión muy buena, o buena por lo menos, de mi marido. Y todavía me tiene que ayudar mi hija, porque no me alcanza. Si tenés casa, tenés que pagar impuestos. Si no tenés casa, tenés que pagar alquiler. Y ahí se te fue todo, y terminaste de ahí. Y después, cuando vas a comprar las cosas, ¿qué? No es que te paga el PAMI y te paga todos los medicamentos. Hay medicamentos para los diabéticos, como las cremas para las piernas, y un montón de cosas que las tenés que comprar vos. Y no son baratas, ¿no? Higiénicas, porque te dan pañales, pero toallitas higiénicas, no, que es un intermedio entre el pañal y la toallita. Porque cuando uno empieza a ser más viejo, pierde un poco de orina, o te dan para pastillitas para que orines por la diabetes, o porque no, para la presión, y se pierde orina, y las toallitas son 10.000 pesos por mes. Ahora, claro. Si un jubilado se las puede comprar, o tenés que usar pañales, que es horrible, degradante, lo que pidas. Sí, es así. Yo hablo así sinceramente, porque a muchos jubilados les pasará lo que yo estoy contando. No, no, nosotros siempre agradecemos la franqueza y la forma llana que tenés de hablar. Yo con que tengo, yo te digo, una jubilación bastante pasable, no te digo buena, pero pasable, puedo comprarme un pollo por mes, que vale 600 pesos, porque como compro pollos chicos, y medio kilo de lomo que vale 1.185 pesos. Sí, impresionante. El precio de la carne es... Eso es lo que compro por mes. Ahora, Eve, digamos, en ese contexto, claro, uno piensa, ¿cuál es la alternativa? ¿No? No estamos muy contentos con algunas decisiones, porque en definitiva, lo dijo Cristina, esperemos que el sacrificio de todo un pueblo no se lo lleven 3 o 4 vivos. Y pareciera que esto se va a concretar, ¿no? Mira, ayer había un lío con los cajeros, no había plata en los cajeros. Que no es plata en los cajeros para los que veranean, me da lástima porque mucha gente hace mucho sacrificio para veranear. Pero que no haya plata en los cajeros para los jubilados que iban a cobrar, es terrible. Había colas inmensas de muchos cajeros así, perdidos, no en el centro para que no se vea, ¿viste? Entonces vos decís, todo es contra los que menos tenemos. Eve Bonafini, uno piensa, larga vida para Eve, y yo pienso en el 2023. Si seguimos en este estado de confusión interna, la preocupación aumenta. Pero yo no creo que es confusión. Yo creo que es una forma de gobernar que está entre los macristas y los kirchneristas. Porque una cosa es ser kirchnerista, aunque se enojen muchos, y otra cosa es ser peronista. En el peronismo siempre hubo de todo. cuando estaba Perón tenía mano fuerte, podía hacer lo que hacía porque él con Eva hicieron maravillas. Porque la gente no, yo pasé, como tengo tantos años, ya viví el otro siglo y lo pasé con mi papá y con mi familia. Que la fábrica cerraba un mes, decían balance y no te daban ni un mango. Y el trabajador a la casa, todo el mes, había que estar haciendo... Mi mamá tenía una libretita negra que no me la olvido. Que anotaba todo a ver si le alcanzaba la plata para pasar el mes. Y no, mi papá tenía que salir a vender mercadería por la calle para poder llegar a fin de mes. Porque no te daban ni un mango. Se iban toda la familia en auto, por acá, por allá, por el otro lado. Y los trabajadores a la casa y chau. Y bancatelá. Hasta que llegó Perón. Hay montones de cosas que de repente nos dio Perón, mi papá, que era radical hasta los tuétanos, no sabés, no quería agarrar nada, pero claro, cuando vio la jubilación, como que no sabía lo que era la jubilación. Claro. Como te vas a ir a tu casa y te van a pagar, como te van a dar, también te van a dar para que vayas a veranear gratis. Y mi papá no quería ir. El primer veraneo lo hicimos porque mi mamá dijo, yo me voy sola con los hijos. Y fuimos a Necochea y mi papá cada vez que comía el plato de comida que le daban los radicales, los peronistas, como radical, comía veneno mi papá. Le costó, de los 8 días, 3 días por lo menos le costó estar contento. Porque nosotros lo hacíamos, mi papá lo burlaba y nosotros también le decíamos, bueno, poquito a poco nos vamos a hacer todos peronistas. se van a tener que enfrentar conmigo, decía mi papá. Pero era como una lógica, viste, que no podías no serlo. Sin embargo, hay mucha gente pobre que es muy ciega con el peronismo, que no lo quiere. Y no sabes por qué, porque realmente los que más se beneficiaron con el peronismo es la gente que no tenía. Todos los chicos a estudiar, todos los chicos iban a veraneo, todos los chicos tenían colonia, todos los chicos jugaban a todo. Era una cosa, mirá, que no se puede creer. Ustedes ya lo saben, que se los voy a contar. No, pero es así, Eve, vos no sabés. Quererlo, no reconocerlo. Pero claro, Perón era un tipo con mucha fuerza, era muy fuerte, era determinante, porque lo que pasa es que para gobernar hay que tener fuerza y hay que ser terminante con los principios. En cuanto vos te corres un poco, chao, perdiste. Porque Néstor llegó a donde que uno siempre lo está esperando, siempre lo necesita todos los días y todas las horas. Porque el tipo te volvió a hacer creer que era posible, que la política es una cosa linda, en el partido que estés. Pero resulta que los radicales se vendieron tanto, se regalaron tanto, que nos quedaron los comunistas, los socialistas y los peronistas. Y después los demás, y los kirchneristas, no sabés dónde estaban los demás. Porque todos patean para otro lado. Eve, en estos últimos de esta democracia que a veces está vacilante y a veces está capitulando, ¿cómo me gustaría que dejes un mensaje esperanzador? Vaya si tenés argumentos para decirlo. Mira, el único mensaje que yo puedo dejar es que las madres del horror y del dolor y de la desesperación y de la tragedia pudimos hacer esto que estamos haciendo. 45 años cumplí el 8 de febrero, que es el día que se llevaron a mi hijo Jorge, que salía a la calle. Nunca más volví adentro. Una mujer que me hice en la calle. Las madres nos hicimos en la calle. Y tenemos de todo. Tenemos radio, tenemos el ECUNI, tenemos teatro, tenemos la Casa de las Madres, que es una maravilla. La universidad. Bibliotecas, la universidad, todo tenemos. Y lo hemos hecho con el esfuerzo enorme de no dejar un día de hacer algo por nuestros hijos. Y cuando Néstor dijo que él era su compañero y que nosotras éramos sus madres, el mejor regalo que nos hizo. Claro. Porque reconoció su lucha. Y la reconoció junto a nuestros hijos, que no es poca cosa. Eso te da la pauta, qué claridad que tenía ese tipo. Y cómo se jugaba, porque imagínate, con el 22% de los votos, salía a decir que era compañero de nuestros hijos e hijos de nosotras, no era poca cosa. Entonces me parece que eso es el mejor mensaje que le puedo dar a la gente. Siempre es posible. Eve, siempre tenemos un algo para hacer algo. Ahora, si queremos que nos den todo, queremos proyectos, y creemos que la política es un puesto político, estamos equivocados. La política es una lucha permanente por la vida, contra la muerte, sin querer parecernos a ellos, pero queriendo meterlos presos a todos los que cometen delitos. La verdad que, digamos, yo creo que has hecho el mejor homenaje al cumpleaños que fue ayer de Néstor, ¿no? Digamos, esa construcción política que hizo desde nada, desde el llano, 22% es nada, y sin embargo... Llamó a los pibes, les dio voluntad, les dio ideas, los chicos le traían ideas, decían, no, ustedes vayan, pónganlo en práctica, después si les sale bien, vienen. Tenía razón, tenían que probarlo primero. Y eso, y siempre los recibió, y siempre con el amor, eso no es común, ¿viste? Y bajar los cuadros, los cuadros de los genocidas, ¿qué te parece? Pedir perdón en la ESMA, ¿no? Alberto nunca vino a la casa de las madres, ni nos conoce, ni sabe nada de las madres. No tiene la más pálida idea de quiénes somos las madres. Es toda una definición. Así que bueno. Antes de terminar, le quiero mandar un beso enorme a Irene, sí, claro, a Angelita, claro, y a la familia de Chiqui, sí, claro, que también son parte de mi familia trabajadora y luchadora sin parar. Nuestras queridas viejas. Pero antes de cortar, vos hiciste una carta de pedido de perdón a Nicolás Maduro por el nazi, por los intentos del nazi Macri. ¿Por qué no nos contás así brevemente y te despedimos? Y porque me parece que es muy injusto lo que pasa con Maduro. Porque no, siempre ellos han hecho esos bloqueos terribles. Fíjate a los cubanos. Sí. Fíjate a Saddam Hussein diciendo que tenía la bomba atómica y lo mataron. Y ay, nos equivocamos, no la tenía. Ahora a Venezuela le han hecho los bloqueos más terribles. Más injustos. Y encima tenemos a este tipo, facho, nazi, por más que digan que no le digamos nazi, lo que venga, son de terror de lo peor, Macri, que mandó tropas argentinas para sacarlo. Pero date cuenta, movilizar a nuestro ejército. La basura de los todavía que tenemos en el ejército. ¿Qué limpieza habría que hacer en el ejército? Eve, ¿qué decirte? Muchísimas gracias. Te mandamos al contrario, gracias a ustedes. Un enorme... Siempre estoy a disposición. Gracias. Te mandamos un enorme abrazo y sabes que te queremos mucho aquí. Bueno, yo también lo quiero mucho. Dale. Chau. Bueno, gracias. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y gracias a Irene Morinari, que fue la que me ayudó a hacer el contacto, y a Angelita, bueno, y a las familias de cada y a cada una de las hermosas viejas y sus familias enormes que tenemos aquí en Mar del Plata.